que nosotros venimos, digamos, peleando por el tema del parque desde hace 2 años prácticamente, a partir de una ordenanza que se quiso sacar de manejo del parque desde un ente descentralizado. Ahí empezamos a trabajar por el parque y, bueno, el año pasado una comisión de vecinos que armada por la municipalidad para el análisis del parque, que quedó en un diagnóstico, se debía hacer una propuesta, digamos, de trabajo dentro del parque y fundamentalmente para legislar sobre qué es lo que se puede hacer o no en el parque. A eso no se llegó y, bueno, y nos enteramos hace un mes más o menos que quieren instalar en el parque una cancha de hockey sintético. O sea, que no es una cancha de hockey, sino que es un estadio de hockey. Claro. Bueno, ahí empezaron las averiguaciones y las propuestas de parte de los autoconvocados de otros lugares, porque la realidad es que nos parecía que, primero, para hacer eso tenía que haber un proyecto y un estudio de impacto ambiental, porque lo requiere, digamos, el lugar que se va a impactar. Y por otra parte, pero había otros lugares, o sea, porque en realidad el convenio que se hacía desde la central de hockey que dirige Aníbal Fernández, que no recuerdo exactamente cómo es la Asociación Nacional, creo que. Sí. No ponían, digamos, como condición que fuera un lugar municipal. No está en ningún lado, porque inclusive en algunos lugares ha ido a clubes particulares. Por lo tanto, bueno, se hacía hincapié en que tiene que ser sí o sí municipal y que por lo tanto el único lugar era el parque. Analizamos un montón de lugares, inclusive dentro del parque, digamos, aunque no estamos de acuerdo, había otros lugares, y no, hubo un capricho absoluto en que ese tenía que ser el lugar, que es un lugar con mucho impacto y con una historia, digamos, de tratar de recuperar por parte de la Dirección de Parques, porque hace 10 años aproximadamente todo un sector del lote 3 se voló en un tornado, posteriormente hubo un incendio y se estaba recuperando. Entonces, con la excusa de que la recuperación fracasó, obviamente por culpa del mismo Estado municipal, sí, querían usarlo para hacer un estadio de hockey. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Nosotros mañana tenemos un amparo y, bueno, por el momento, ayer dijeron que algunos concejales se presentaron en el lugar y dijeron que habían llegado a un consenso de esperar hasta el domingo a que el nuevo intendente o el que saliera, digamos, electo fuera el que decidiera. Susana, bueno, bueno, nosotros no nos quedamos con eso porque así nos ha ido, ¿no? El tema fue que vino Aníbal Fernández, dijo que ahí no se hacía, que nos quedáramos tranquilos, que la cancha, para hacer la cancha no se iba a sacar ningún árbol, en la municipalidad igual fue a los 2 días y entró con máquinas. Bueno, fue una situación bastante cruenta y muy dolorosa para los que queremos el parque. Susana, yo vengo de Necochea, soy de allá y tengo más o menos, conozco la situación de lo que se da en el parque, de cómo es una causa común, sin lugar a dudas, para todo el pueblo de Necochea, sí, y ya sí, las banderas políticas quedan bastante, bastante en segundo plano. El parque es una cuestión que nos toca muy de cerca a todos, es una cosa muy, muy preciada que tenemos. Te pregunto cómo está hoy dada la situación también en el consenso social, cuáles son los diálogos, porque por un lado también está el eje de que la cancha hay lugar para hacerla en otro sitio, no es que se le dice no a la cancha, sino lo que se le dice es que no pase el parque, que no se pase por el parque por encima, ¿no es cierto? Exacto, o sea, se propuso, inclusive en el polideportivo, existe la posibilidad, no son terrenos municipales, pero queda clarísimo que no es condición del acuerdo con la asociación de hockey que tenga que ser municipal. Fue una decisión del Ejecutivo que se debe cambiar, evidentemente, porque si no hay otro, hay lugares fiscales también que si no son municipales, también se pueden utilizar. La realidad es que en la oficina nuestra, por ejemplo, donde yo trabajo en la Dirección de Hidráulica, está en un terreno fiscal sobre el río que no tiene destino. Pero bueno, hay como, imagínate que al lado del río, frente a la terminal inclusive, en Quequén se encontraron 4 manzanas fiscales también, claro, de excelente, o sea, muy buena ubicación. Hay que pensar que además, ¿a quién le hacen creer que una cancha de hockey municipal se instala en un lugar donde no hay servicio de micros? Ni servicio de agua ni cloacas. De hecho, los lugares que vos mencionás es donde están hoy también canchas de hockey de otros clubes, ¿no es cierto? Como que también formarían parte de la ribera del río, es donde hay canchas de hockey exacto, en la actualidad. Exacto, o sea, hay lugares, hay. Eso es una cuestión. Otra cuestión que estaba, digamos, en juego, que era el plazo del 31 de octubre para terminar la base, Aníbal Fernández dijo claramente, la cancha queda acá, olvídense de los plazos. O sea, fue dicho por él. Entonces, eso ya tampoco tiene sentido. Y en el decreto que saca el intendente pone eso como motivo, o sea, el plazo pone que el lugar, o sea, haciendo una, aparte, digamos, dejando muy mal a la dirección de parques, que ha sido la única, o sea, todo el parque en este momento se ha mantenido durante todo este año con la gente del parque y los guardaparques con más voluntad que medios, porque en realidad no tienen ni cómo ir, no tienen ni bicicleta. O sea, han salido a apagar incendios corriendo, con palas. Y ellos han sido los que han ido tratando, digamos, de recomponer estos lugares que fueron devastados por incendios, vientos y demás. Claro. Y ahora en la misma municipalidad dice que como fracasó todo ese trabajo, entonces vamos a hacer una cancha de hockey. Realmente el decreto tiene muchos puntos muy cuestionables y por supuesto se los vamos a atacar, ¿no? Sí. Susana, buenos días. Tengo la oportunidad en este momento de leer algunos pasajes del decreto que vos bien decías fue justamente un decreto y no fue debatido por el Consejo Deliberante. Bueno, sí, claro, eso es otro tema, sí. Claro. Sí. Quería preguntarte, ¿quiénes se están oponiendo a este decreto? Digo, en el Acampe hay vecinos, hay organizaciones sociales, ¿quiénes están...? Sí, lo nuestro, digamos, el grupo autoconvocados es así, es un grupo autoconvocados que... venimos de distintos extractos, de distintos lugares, y la riqueza justamente está en las diferencias que tenemos, políticas inclusive, o sea, esto no tiene nada que ver con lo partidario, como por supuesto que es político, pero no partidario porque hay gente del Frente para la Victoria, hay gente del Partido Obrero, hay gente radical, o sea, hay gente de todos los partidos políticos. Después, el parque los une, Necochea. Pero por supuesto, porque esto es una cuestión, por supuesto que es política, pero es de política de Estado, de decisión de cómo manejar un lugar público, un espacio público de tanta importancia y que nos diferencia tanto de los demás municipios. Lo que pasa es que hay un sector de la población que quiere que seamos parecidos, o sea, que usar el parque para ser parecidos a Pinamar, a Gesser, urbanizarlo. Y obviamente nosotros no lo vamos a permitir porque lo que nos diferencia es tener un espacio de 600 hectáreas público. Nos protege de los vientos, nos protege de la intrusión salina, o sea, justamente la justificación que estamos haciendo del amparo, lo que ponemos principalmente es que son 600 hectáreas de duna, y la duna es el reservorio natural de agua dulce. Entonces, entre de un lado el mar, del otro lado, una situación del agro, digamos, con un gran impacto también de agroquímicos, que a la larga va a terminar, digamos, teniendo impacto sobre el agua para consumo, tenemos 600 hectáreas de reserva de agua dulce para la comunidad y no las vamos a perder, o sea, eso es una batalla que vamos a dar hasta las últimas consecuencias, porque me parece que esto no es para nosotros, claro. Como todos los ambientalistas, nosotros pensamos en el futuro, estamos pensando en de acá para adelante y no en un emprendimiento inmobiliario. Exacto, y no tenemos intereses personales sobre esto, es lo que yo les planteaba a gente que no entiende también, o sea, hay mucha gente que está de acuerdo con que sea una cancha de hockey, porque ahora es un pastizal, porque es así, o sea, ese es el planteo, ¿no? Entonces sí, es mucho más lindo la cancha de hockey. En realidad nuestro interés es cuidar el parque para que eso se pueda hacer un espacio, inclusive hemos hecho un proyectito, digamos, para que sea un espacio usable por la gente, porque es cierto que están, o sea, todos, muchos sectores del parque están dejados a la buena de la naturaleza, que es hermosa, pero a veces es difícil sentarse en la naturaleza, tomar un mate porque uno se pincha. Totalmente. Entonces, bueno, la idea era tratar de hacerlo más accesible a la gente para que puedan sentarse a tomar mate en ese lugar. Además, bueno, teníamos un proyecto para ese lugar. Susana... Pero en ese sentido, o sea, que siempre sea un espacio público y sin alambrado. O sea, basta de alambrados en el parque, ese es claro. Otro tema también. Sí, recuerdo que en su momento con una cancha de rugby sucedió algo similar también. Exacto, cuando se quería otorgar, y después la pita atletismo de hoy, que también se encuentra de un modo u otro ya sin el libre acceso que todos teníamos durante tanto tiempo. Pero te pregunto por los medios de comunicación, porque hemos leído algunas notas donde se pone de manifiesto cuáles son también los intereses, por lo menos del medio hegemónico allá de Necochea, del diario de salida local, que también plantea justamente la cuestión del acampe como una cuestión ir en contra de la ley y dejar mal parada a la ciudad de cara al resto de los municipios costeros. Bueno, ¿qué piensa? Campe, además, son tres carpas. O sea, los autoconvocados en el parque, ayer éramos 50 y pico, el fin de semana fueron 100. Y bueno, inclusive el secretario de Obras Públicas habló de gente que fuma cosas extrañas. O sea, entre todos los que estamos dentro de la CAMPE, hay gente que viene de organizaciones de Quequén. Y justamente una de las mujeres de ahí le contestaba, sí, nosotros estamos realmente llenos de sustancias peligrosas. El polvillo del puerto, claro. Los químicos que nos tiran, o sea, las emanaciones de todos los sulfuros que de las pastillas, digamos, de con que fumigan, o sea, sí, la gente que está ahí aspira a cosas complicadas, pero pasan por otro lado. Totalmente. Susana. Y además si lo fuera, pero bueno, no, para uso personal no está prohibido, ¿no? Eso dice la ley, hay que ver cómo la entiende después y ni que hablar al secretario. Bueno, no, me parece que no es el motivo, no pasa por ahí la situación, digamos, es una manera también de ningunear de correr el foco. La fuerza de un grupo de gente que está decidida a mantener un espacio público para todos. Susana, antes de despedirnos, me imagino que también esto de cara al domingo se ha prestado especulaciones y se imagino que se deben haber acercado algunas de las caras de que el lunes, que el domingo van a estar en las boletas. ¿Cómo han tratado eso? ¿Se ha acercado alguien? ¿Han hecho alguna contrapropuesta? Ah, sí, ayer estuvo, nosotros valoramos mucho que se hayan acercado porque nos parece que esta cuestión del decreto también tiene que ver con la falta de interés del presidente del Consejo Deliberante. O sea, nosotros hemos pedido que el Consejo Deliberante genere un consejo en comisión, o sea, algún tipo de mecanismo para frenar este decreto, pero no ha habido interés. La realidad es que no ha habido interés. O sea, cuando se hizo la aprobación, yo no sé si ustedes saben, se hizo la aprobación de la cancha en una sesión del Consejo, o sea, se aprobó la donación de la cancha. Pero esa donación de la cancha traía un costo de 500.000 pesos en obras que había que hacer, que eso nunca fue analizado. Claro. Y en la misma sesión, muchos concejales dijeron que estaban de acuerdo, lo expusieron verbalmente, no lo escribieron, y justamente para evitar tener que escribirlo, ni a favor ni en contra, estuvieron de acuerdo con que sea el intendente el que mediante un decreto decide el lugar. Lo cual está totalmente, o sea, nosotros consideramos que no se ajusta a la ley, porque no puede ser que el uso del espacio público lo pueda determinar el intendente, porque lo que decíamos, bueno, mañana decide que techa la plaza del centro y lo decide el intendente. O sea, como antecedente que por decreto se utilice, o sea, se modifique el uso de un espacio público, nos parece que no es un buen antecedente.